Pasamos al punto número 4, sería, del orden del día. Pero el primero fue la... Sí, claro, fue la 15 y lo de, se saltó. La, lo de la renuncia de... ¿no? Sí, o seguimos con el número 3. Sí, sí, sí. Vale, sí, porque... para no perder. Vale, punto número 3 del orden del día. Pues lo que proceda sobre designación de dos fiestas locales para el año 2020. Pasamos a la lectura de los dictámenes de la comisión informativa. Vista la propuesta de la alcaldía sobre designación de dos fiestas locales para el año 2020, debatida en la misma, los miembros de la comisión informativa acuerdan por 3 votos a favor de los concejales de Unidos por Llaves y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Canemos Lanzarote a aprobar la propuesta referida. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, como saben, dos días habituales o tradicionales que siempre se han fijado son San Marcial y Remedio. En el 2020 coinciden que son días entre semanas, entonces se fija pues, los días de fiestas locales, San Marcial y Remedio. En este caso, el 7 de julio y el 8 de septiembre. Tiene la palabra el portavoz de Canemos Lanzarote. Bueno, en este punto, en la aprobación de las dos fiestas locales para 2020, ya lo comenté en la comisión informativa, mi tristeza por no haber tenido en cuenta las peticiones en mis solicitudes anteriores. Y me explico. En el municipio de Arrecife, Tía, Tinajo, San Bartolomé y Aría, en sus fiestas, en los últimos 5 años, siempre han cogido fiesta local los martes de carnaval, como consta. Y en el municipio de Teguise este año lo han cambiado, pero los otros anteriores también celebraban en el martes de carnaval. Disculpe. Nuestro municipio siempre ha sido especial y reacio a esta incorporación, el martes de carnaval como fiesta local. En los 2 últimos años, en 2018-2019, se han impuesto el 15 de mayo San Isidro Labrador y el 16 de julio Nuestra Señora del Carmen. Y en los 4 anteriores, desde 2014 a 2017, fueron las fiestas locales del 7 de julio, San Marcial de Ruigón, y el 8 de septiembre, Nuestra Señora de Remedios, según los datos del calendario laboral en Canarias. Nos llama la atención que un municipio tan carnavalero como es el de Llaesa no se hayan propuesto el martes de carnaval como fiesta local, y más cuando tenemos como representación a una comparsa de los llaiseros, que posiblemente actúen en diferentes cosas carnavaleros. También nos llama la atención que ya que posiblemente aprobemos este año... nuestro ilustre vecino de Las Breñas, don Víctor Fernández Gopal, no se haya tenido en cuenta una fiesta local en el pueblo de Las Breñas con su patrón, San Luis de Gonzaga. Creo que recordar a la alcaldesa en 2017 que dijo que vería mi propuesta, pero bueno, ya no está con nosotros, seguramente se habrá olvidado de ello. También dijo que más o menos que afectaría a los funcionarios y al consejo escolar, que por eso mismo tendríamos una especie de complicación. Y no me voy a extender más, y nuestra posición será una abstención por todo lo expuesto. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Buenos días. Bueno, aquí tradicionalmente se han venido celebrando festivos en Remedios y San Marcial. Está claro que es una tradición y yo la respeto, pero sí es verdad que en algunos años en el que coinciden en fines de semana, pues el año pasado nosotros propusimos, como bien dice Ramiro, que en vez de hacerlo en festividades en el que al fin y al cabo todo el mundo va a trabajar igualmente, pues hacerlas concordar con, en este caso, con lo que son los carnavales y un poco unificar con el resto de los municipios el día festivo. No obstante, en este punto pues vamos a votar, estamos de acuerdo y vamos a votar a favor. Muy bien, gracias. Pues sometemos a votación, votos a favor. Unidos por Yaisa y Pil y Coalición Canaria, abstenciones, Canemos Lanzarote.